Anda paloma y dile que no sea ingrata. Dile que estoy muy triste sin su mirada. Anda paloma y dile que yo me muero, que sus caricias dulces reviven mi alma. Toda la noche anduve llorando a mares, en mi caballo prieto por los corrales. Anda paloma y dile de mis pesares, dile que me perdone. Vuela paloma, vuela por ese viento, llévale mi recado para estar contento. Anda paloma y dile lo que ahora siento, mientras yo toco